Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Sí? Sí. ¿Funciona? Funciona. Funciona. American Obituary es la canción con la que arrancamos hoy, Animales de Radio, del nuevo EP de U2. Un EP que se llama U2 Days of Ash, Ash Wednesday. Sí. Que es el famoso miércoles de ceniza en español. Claro, y ellos son católicos. Correcto. Los U2 de Irlanda vuelven a protestar. Y es un EP que tiene, como les decía, 6 canciones que habla sobre lo que ha pasado con ICE en Minneapolis y específicamente la desafortunada tragedia de Rene Good a manos de la gente de ICE. Sí, y de Alex Pretty también. Sí. Los dos asesinados por esta agencia de control migratorio a la que se le ha ido la mano. Que de control no tiene nada, está salida de control. Sí. Aunque por ahí vi que les bajaron los fondos, ¿no? Están quitándoles fondos y están viendo cómo acaban eso, pero curiosísimo. Da la impresión de que los tienen contra la espada y la pared. Da la impresión. Vi un cuadro donde decía que el presupuesto para la fuerza de ICE en este momento es equivalente a todo lo que gasta Canadá en su fuerza pública. ¡Qué grosería! ¡Ah! Hágame el favor. Bueno, pues mire, le propongo que hagamos una lista de nuestras canciones de protesta favoritas. Eso. En Animales de Radio. Me parece fantástico. Que hagamos un repaso por ese espíritu de la protesta que, según el crítico Bob Lefsetz, no ha estado entre nosotros desde 1969, refiriéndose a la famosa letra de la canción Hotel California de The Eagles. We haven't had that spirit here since 1969, para hablar de este nuevo EP donde U2 despierta ante la realidad del abuso de poder en diferentes partes del mundo y en particular, como lo dice usted, en Minneapolis, en Minnesota. Así que repasemos ese momento en que los espíritus de protesta se toman a la música pop. ¿Y qué le parece si arrancamos con una canción que normalmente la gente canta muy, muy, muy feliz, pero no se da cuenta de que es profundamente oscura y que detrás de ella hay un tema de protesta absoluto, ¿no? Claro. Claro, sí, es una canción que habla mucho del poder como deseo universal. Así es. Una canción que no habla de un dictador específico, sino de una condición humana que es ese deseo de dominar. Cierto. Dominar el mundo. Sí, sí, sí. Everybody wants to rule the world. Protesta contra la lógica geopolítica de la Guerra Fría, además. Estamos hablando de que en 1985 la Guerra Fría está en full poder, Margaret Thatcher está en el poder, Ronald Reagan está en el poder. Correcto. Si usted es muy joven y no sabe qué era la Guerra Fría, básicamente eran las grandes tensiones que existían entre los Estados Unidos y la, en aquel momento, Unión Soviética, que ya no existe, pero dejémoslo como Rusia, pues. Así es. Esta idea de que el mundo está gobernado por élites que juegan ajedrez con países y que 41 años después de haber salido esta canción que seduce, pero que también grita verdades, esta protesta elegante contra el poder global es nuestra primera canción hoy de Animales de Radio, canciones de protesta. Aquí está Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Otra gran canción de protesta con un tema social detrás es de una banda australiana, Midnight Oil, Beds Are Burning, que era una canción que tenía una demanda específica contra los poderes y los gobernantes y era devolver las tierras a los pueblos indígenas australianos. Sí, señor, una línea clave. The time has come to pay the rent. Oh, sí. Toca pagar el alquiler, le decía este señor, que además, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, unas décadas después se volvió ministro de Medio Ambiente de Australia. Sí, sí, sí. Y sabe que aquí hay una cosa también muy importante y es que el vocalista Peter Garrett no solamente era cantante, el tipo de por sí en su vida real era activista ambiental, ¿no? Correcto. Antes de irse por el lado de la política, como contaba usted. Sí, sí, sí. Él fue activista ambiental, usó su grupo Midnight Oil como parte de ese activismo y posteriormente se convirtió en ministro de Medio Ambiente Y parte de ese activismo radicaba en denunciar las tierras robadas que Australia tenía que devolver. Una de las canciones más claras contra el colonialismo moderno, que hace parte de nuestro listado hoy en Animales de Radio, de las canciones de protesta más importantes de todos los tiempos. Un éxito global, lo cual es bastante raro para una canción así de política, pero en efecto, Beds Are Burning lo fue. Pero ¿cómo resuena el mensaje, no? Porque siendo una canción que estaba originalmente pensada para hablar de una problemática en Australia, se convierte en un himno que funciona en cualquier país del mundo hoy en día. Claro, sí, sigue estando tan vigente como cuando salió en 1987. Y en 1989, un par de años después, Billy Joel vuelve y nos golpea, esta vez con una canción cuyo mensaje social tiende a ser una protesta histórica. Muy interesante. Billy Joel, pues, era uno de nuestros favoritos en aquella época, en la década de los 80. La radio nos enamoró de Billy Joel. No, no. Y esta canción de la que usted está hablando es de mis favoritas, porque además la premisa, cuando él se sentó a escribir la canción, que obviamente tiene ese alto contenido social y político, era analizar en 1989, hacer una retrospectiva de su propia vida y devolverse 40 años desde que él nació hasta el momento en el que escribió la canción. Sí, claro. Del 49 al 89, ¿qué pasó y por qué esta vaina está tan jodida? Así es. Nostálgica tremendamente, pues porque, como dice usted, esta es una de nuestras favoritas. Yo creo que por el efecto que tuvo a través de la radio en nosotros, ¿cierto? O sea, ese comienzo de la canción nos va a devolver siempre a nuestras épocas de oyentes de radio. Y nos devuelve a una época en la que, debo ser muy honesto, cuando yo conocí esta canción, no tenía ni idea de qué hablaba y no la entendía muy bien. Me parecía muy rítmica el, llamémoslo, medio rapeadito que hace Billy Joe contando 100 eventos particulares, donde incluye la Guerra Fría, obviamente Corea, Vietnam, Kennedy, Marilyn Monroe, Malcolm X y una cantidad de hechos históricos, ¿no? Claro, los hechos y las personalidades. Yo creo que otra de las cosas que hizo esta canción en términos de conciencia social fue despertar en nosotros ese interés auditivo por el idioma inglés y por aquellas cosas que habitaban dentro de él culturalmente, porque yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó que, por ejemplo, tengo esta idea, este tatuaje muy claro auditivo de radio, sí, de oírlo entre toda la retahíla que va contando a modo casi que de rapeo, sí, las palabras Ho Chi Minh. ¿Ese pedazo específico? Sí. Ok. Es curioso. Porque sí, creo que son dos o tres cositas que en esa retahíla, que uno no entendía porque no sabíamos inglés. Correcto, sí. Estábamos adivinando nuestro camino hacia el anglo. Sí. La primera cosa que recuerdo es Ho Chi Minh. Entonces, claro, uno a los 10, 11 años decía, ¿qué será Ho Chi Minh? Entonces tenía que ir a buscar o averiguar con los papás o alguna cosa. También la otra que me acuerdo que me sonaba y que entendía, es decir, que mi cerebro lograba capturar fielmente o fiel al lenguaje original, era Woodstock. Ah, Woodstock. Esa sí me acuerdo yo, ¿no? Porque ese pedacito que decía Woodstock y decía, hablaba de Einstein, James Dean, sí, English Got a New Queen. Sí, sí, Woodstock. Sí. Sí. Sí, sí. Uno decía, ok, ¿qué será Woodstock? ¿A qué se refiere? Uno no sabía que era el festival. Claro. Por si acaso Ho Chi Minh, él era el presidente de Vietnam, ¿no? Claro, fue el de Vietnam del Norte. Ajá. Fue el hombre que avanzó en contra de la ocupación francesa y posteriormente fue el responsable de avanzar hacia Vietnam del Sur, en la que fue la famosa guerra de Vietnam, ¿no? Ese fue el comandante en jefe de Vietnam durante la guerra de Vietnam. Y de hecho creo que la capital de Vietnam terminó llamándose en nombre de él, ¿no? Ciudad Ho Chi Minh. Y si vamos a hablar de Vietnam, yo creo que hay que hablar obligatoriamente de otra canción que hace parte de esas grandes canciones que tienen un contenido, un mensaje social, político, y que además ha sido, como lo hemos dicho muchas veces, una de esas canciones muy mal interpretadas. Ajá. Y estoy hablando de Born in the USA, de Bruce Springsteen, que habla de los traumas y los sufrimientos de aquellos soldados veteranos que llegaban de Vietnam precisamente, ¿no? Sí, señor, así que vamos a continuar con nuestro especial de canciones de protesta aquí en Animales de Radio con dos grandes canciones de 1989, Billy Joel con We Didn't Start the Fire, y de 1984, Born in the USA, de Bruce Springsteen. Animales de Radio con canciones de protesta a propósito del lanzamiento del EP de U2 este pasado miércoles de ceniza. Habíamos oído Born in the USA de Bruce Springsteen de 1984 y We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Y vamos a continuar con una protesta que se hizo en contra del nacionalismo conservador de los Estados Unidos, de una banda que hoy en día se hace llamar The Chicks, porque pues también la conversación alrededor de la bandera confederada y del racismo y de la esclavitud se intensificó con el tiempo, y estas chicas se hacían llamar The Dixie Chicks en el año 2006 cuando lanzaron este disco, del que salió esta canción que fue un número uno contundente justo después del 11 de septiembre, cuando Norteamérica estaba muy muy muy frágil y como siempre acude al nacionalismo para poder protegerse y defenderse, algo que estas tres mujeres de country dijeron no estamos tan de acuerdo. Y ya tres años atrás, ellas en un concierto en Londres, especialmente Natalie Maines, se había quejado públicamente del presidente George Bush durante su show. Y sí, ese fue como la génesis, si se puede llamar, de la creación de esta canción que vamos a escuchar a continuación. Es muy curioso que viene de una de las bandas más exitosas de country, que pues obviamente es... En los Estados Unidos es uno de esos géneros que son supremamente arraigados al patriotismo. Sí, sí, sí. Son muy simbólicos de él. Sí. Siempre han tenido, aunque yo creo que en general el patriotismo ha jugado un papel muy clave en la exportación de cultura estadounidense, ¿no? No son un imperio solamente económico, sino cultural por esa razón, porque siempre llevan la bandera incrustada en todos esos productos de cultura, desde las películas hasta las canciones. Siempre el nacionalismo juega un papel importante, lo cual es bien sorprendente en el caso, como usted menciona, de esta canción y de estas chicas, de las Dixie Chicks en su momento, que hoy en día se llaman simplemente The Chicks, porque el Dixie es una figura que habita en la conversación de la cultura norteamericana antes de la guerra civil. Correcto. Es un poco también lo que pasó con Lady Antebellum. Ah, verdad, que también tuvieron que cambiar el nombre. Que se tuvieron que cambiar el nombre porque Antebellum hacía alusión a la Norteamérica antigua, antes de la esclavitud. Lo mismo pasa con el término Dixie. Pero se acuerda también que Dolly Parton tenía una compañía de entretenimiento que se llamaba Dixie Stampede. Sí, y claro, le tocó cambiar el nombre a Hershend. Sí, claro, les tocó cambiar mucho eso, pero ese patriotismo de todos modos se vio muy desafiado por las Dixie Chicks cuando hacen Not Ready to Make Nice, lo cual me parece muy interesante de canciones como esta, como Not Ready to Make Nice, porque siendo símbolos muy grandes de la hegemonía cultural blanca estadounidense en el country. Sí, claro. Cuando critican al Estado o cuando critican a la administración de Bush, el público les da la espalda. Sí, claro, las vieron como traidoras. Exacto. Bueno, y un público también muy específico, ¿no? Sí, podemos, claro. Yo creo que uno podría decir que la mayoría era público de derecha, republicano. Las veía con ojos de traición al país, y a ellas les tocó decir, hay un momento, entiendan que la canción no es contra el país, es más contra la cultura del silenciamiento alrededor de lo que está pasando. Sí, terminó siendo un castigo social para ellas por precisamente criticar al gobierno, y se volvió más adelante una protesta contra el silenciamiento de mujeres en la esfera pública, quienes no tuvieron que luchar mucho contra esa avanzada en su contra. Fueron los Green Day cuando hicieron American Idiot. Sí. Justo por esa época también en que muchos músicos estaban pronunciando de alguna u otra forma contra Irak, American Idiot constituye, yo creo que la ópera punk más importante del siglo XXI, ¿no? La canción más grande y el álbum conceptual más grande en contra del gobierno de George W. Bush. Pues aquí están entonces Not Ready to Make Nice de las en aquel momento Dixie Chicks, ahora The Chicks, y American Idiot de Green Day. Animales de Radio está al aire con American Idiot de Green Day en la era de Bush, protestando contra la propaganda mediática y la manipulación política durante la guerra de Irak. Y antes de eso, las Dixie Chicks, y tiempo de seguir avanzando en nuestras canciones de protesta favoritas con una mujer refugiada de Sri Lanka que se hizo muy famosa con esta canción del año 2007. Estamos hablando de M.I.A. La canción es Paper Planes, que... si usted la escucha sin pararle muchas bolas, usted puede pensar que glorifica el crimen, pero pues no necesariamente, es todo lo contrario. Es una sátira sobre cómo la cultura occidental estigmatiza a los inmigrantes, y es algo que, bueno, claramente sigue pasando, ¿no? Claro, lo de Maya, y ahora que usted lo menciona, es muy curioso porque cuando yo puse esa canción en su momento en la W... me sancionaron en Caracol Radio. ¿Jodas? ¿En serio? Sí. ¿Quién lo sancionó? Pues ¿Pulito? El departamento, ¿cómo se llama? Recursos Humanos. ¿Pero me tocó Recursos firmar. Humanos entendía Paper Planes de M.I.A.? No, pero los balazos. Ah, por... claro. Por el efecto de sonido de balazos que tiene la canción. Entonces decían que yo estaba promoviendo... ¡qué puritanismo tan harto! Me decían, me mandaron a la oficina del director de Recursos Humanos porque estaba promoviendo la violencia en un país muy violento, lleno de balas. Importante que sepan que si no hay Animales de Radio el próximo domingo es porque volvió a pasar lo mismo y nos sancionaron, cancelaron este sucede. Espacio. Hay dos cosas interesantes de Paper Planes. Ajá. Una de ellas es eso que usted menciona de la crítica migratoria, porque M.I.A., cuyo nombre de pila es Maya Arulprakasam, es hija de un excombatiente de Sri Lanka, ajá, refugiado en el Reino Unido. Entonces, imagínese, sus raíces sí son bastante disidentes y subversivas, pero además de eso, la canción utiliza un pedazo de otra banda que fue muy conocida... claro, por sus posiciones políticas, liderada por Joe Strummer. La uh-huh. canción se llama Straight to Hell, y Straight to Hell, que está en el álbum Combat Rock, es de The Clash. Entonces tiene dos cosas muy chéveres ahí. Que esa canción de The Clash pues también criticaba el imperialismo, ¿no? Claro, pues es que The Clash siempre... todo ese tema británico siempre. Harto. Y de ahí, de Gran Bretaña, brinquemos a Estados Unidos con otra de nuestras canciones favoritas de protesta que hace Tupac Shakur. Es de 1998 y se llama Changes, una de las protestas más directas sobre el racismo en Norteamérica. Sí, I see no changes, decía el hombre, y hasta el día de hoy tampoco. Desesperanza en las comunidades afroamericanas, un retrato bien crudo en medio del hip hop y el rap, de la pobreza, la violencia, la brutalidad policial, sobre todo, que es un tema que en la década del 90, pues, o sea, sigue, pero en los 90 era muy, muy grave y hacía parte de muchas de las letras del hip hop. Claro, y esta canción, ahora que hablamos de samples, tiene un pedazo de una canción famosísima que es una de nuestras favoritas también de poner aquí en la X, que es el piano de Bruce Hornsby and the Range. Sí, The Way It Is, que es de mis canciones favoritas de la vida. Claro. Preciosa. Entonces, conecta un poco la cultura del pop con la protesta, la denuncia y la visión de un artista maravilloso como lo fue Tupac Shakur, y hace parte de nuestra lista de canciones de protesta, Changes de Tupac y Paper Planes de M.I.A. en Animales de Rock. That's just the way it is. Oh yeah. Animales de Radio continúa al aire con Changes de Tupac Shakur de 1998, y antes de eso Paper Planes de M.I.A., canciones de protesta, nuestro listado de 20-25 canciones, las que consideramos nosotros que son las 25 más importantes de protesta de todos los tiempos. Y ahora que estábamos hablando de las protestas sobre racismo en Estados Unidos a propósito de Changes y de ese racismo estructural y sistémico urbano, vamos a brincar dos décadas hacia 2015 para poner dentro de nuestro listado a Kendrick Lamar. y esta sí es de frente contra la brutalidad policial. Claro. Pero con un tono un poco más positivo, de esperanza hacia el futuro. De hecho, por eso la canción dice, vamos a estar bien. We're gonna be all right. We're gonna be all right. Sí. Es un poco contestataria, pero no es violenta. Una de las cosas que pasaron en la música de protesta después de la aparición de N.W.A. como fenómeno de rap, fue que se recrudeció el lenguaje contra la autoridad en la música pop. Canciones como F the Police. Claro. ¿No? Cuando F the Police aparece. Bueno, Fuck the Police. Sí. ¿Para qué le ponemos censura? Sí, Fuck the Police. Así la canción se llama así. Y yo creo que Fuck the Police es un modelo a seguir para muchos raperos que deciden que la violencia lingüística es parte de la resistencia cultural o a través del rap. Y Kendrick voltea todo eso, porque como dice usted, Kendrick vincula dos formas de protestar: el rap como resistencia cultural, muy crudo, muy fuerte, percutivo, pero el mensaje de Sam Cooke de su canción A Change Is Gonna Come de 1963, que era esperanzador y optimista, pero el problema siempre ha estado ahí, el problema de del abuso de la autoridad policial siempre ha estado presente. Sí, y yo creo que esta canción es un claro ejemplo de cuando algo deja de ser mero entretenimiento y se convierte en una herramienta precisamente de protesta colectiva, porque acuérdese que All Right de Kendrick Lamar prácticamente se convirtió en el himno de todas las protestas y marchas que estaban vinculadas con Black Lives Matter. De acuerdo, una protesta contra violencia policial, desigualdad racial sistémica, pero con esa resiliencia, ¿no? Del mensaje We Gonna Be Alright y la producción muy bien ejecutada de Pharrell Williams. Y hablando de producción, de resistencia, de simbología, de himnos y de íconos, dentro de nuestro listado está también Formation, claro, de Beyoncé, que sale un año después. Una de esas grandes presentaciones del Super Bowl, ¿se acuerda? Sí, en claro. 2016. Y es una de esas canciones que habla mucho de el orgullo por la herencia, por lo que uno es, ese orgullo afroamericano, ¿no? Reivindicando la cultura, la estética, que pues históricamente siempre fueron muy marginados. Es cierto, sí, esta protesta es identidad, es poder femenino también, y pone a Beyoncé en otro peldaño de la relevancia cultural posterior a ese Super Bowl. Recordemos su headline, su show principal en Coachella, haciendo alarde de los historically black colleges and universities, de las universidades históricamente negras, y de las bandas de guerra que allí se han hecho famosas en Coachella. Pues su presentación en Coachella es una de esas grandes declaraciones de identidad negra y de poder femenino, y tiene que estar en nuestro listado también, porque además en este caso Formation era una protesta contra todo lo que había sucedido en Nueva Orleans cuando el huracán Katrina, que claro, fue como en 2005, 2006, pudo haber sido esa, más o menos, esa época. Entonces, vamos a continuar con nuestras canciones de protesta aquí en Animales de Radio, con Formation de Beyoncé y All Right de Kendrick Lamar. All's my life I has to fight. Get eliminated. Okay, ladies, now let's get information. I slay. Okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper. Formation de Beyoncé y All Right de Kendrick Lamar, canciones de protesta, las 20 mejores hoy en Animales de Radio. Vamos a continuar con Childish Gambino. Ah, no, pues es que sí, esta canción es una canción que además uno debe siempre recordar con el video, porque la narrativa audiovisual de esta canción es clave Y ahí la música y el video son un solo mensaje. Sí, señor. Sí, el video fue muy controversial. Es un video violento. Sí. Es un video polémico. A propósito de lo que hablamos de MIA, este también arranca con un disparo. Así es. Mm. Arranca con un disparo. Hay también mucha crítica a la utilización de ciertos bailes dentro del video que muchos activistas de africanismo le criticaron a Gambino. Sí. Al parecer por no pagar los derechos de quienes habían hecho originalmente esas coreografías que como están, apropiación cultural. Exactamente, sí. Ya estamos en el momento también más crudo de las filosofías woke. 2018 yo creo que es la cúspide de lo que se ha llamado el wokeness digital. Y nadie está exento de ser cancelado, incluyendo Gambino, quien a pesar de estar presentando una protesta muy contundente a través de una forma artística, es cancelado por diferentes razones. Este es el momento en el que el wokeness empieza a perder la batalla cultural en contra de muchos temas que habían sido visibilizados gracias a esa cultura de lo woke, pero que empiezan a agotar a los públicos, y es el momento pendular en que la ultraderecha empieza a coger fuerza a partir de ese mismo agotamiento. Hasta el día de hoy. Exacto. Claro. Nadie se da cuenta, pero parte de, por ejemplo, la cancelación contra Gambino produce un agotamiento que termina en la polarización de muchos públicos jóvenes hacia los discursos de los podcasters que hoy en día están tan de moda y que se han quedado con esa relevancia cultural que en su momento tuvo Gambino. Gambino venía de hacer un número uno muy grande en la radio, luego de haber tenido una carrera muy interesante como actor y como productor musical. Él había sido un actor de comedia medianamente famoso en televisión por su rol en Community. Sí, y ¿cierto? Luego se puso serio en Atlanta. Y luego ya dirigió, escribió Atlanta, que se volvió un éxito muy grande por allá en 2015-2016. Sí. Y también venía de la era de SoundCloud. Venía de ser medianamente exitoso a través de SoundCloud, que había sido como la primera gran iteración tecnológica de lo que iba a ser la cultura del streaming en plataformas como Spotify y Apple Music. Es allí donde Childish Gambino logra mucha atención por parte de los públicos jóvenes, muy paralelo a lo que había pasado con Chance the Rapper por esa época. Con, es cierto. Con el, de hecho, el disco de Gambino, el primer disco de Gambino, se llama Because the Internet. Pero ese disco es muy transgresor, cero radial. Y después aparece el Awaken My Love, que es este homenaje que le hace Gambino a Parliament, a Funkadelic, a George Clinton y a Eddie Hazel, con la ayuda de un productor que en ese momento empieza a convertirse en una figura clave en la manera como la cultura negra de esa época, de 2013 a 2016, infiltra a las grandes instituciones como los premios Grammy, los premios de la Academia, que es el productor sueco Ludwig Göransson, con quien SZA y Kendrick se ganan un Oscar, con quien Gambino logra el número uno con su canción Redbone. Claro. Así que es bien interesante todo lo que pasó con él, ¿no? Claro, y el hip hop siempre ha estado muy de frente a la protesta por X o Y factor. Y es el caso, por ejemplo, si nos devolvemos hasta finales de la década del 80, Public Enemy, por ejemplo, ¿no? La voz de Chuck D, los samples, esos scratches también súper agresivos dentro de la misma canción, que no solamente musicalmente, sino vocalmente la canción es agresivísima en contra, pues, de las cosas que están pasando, ¿no? Sí, claro, con Public Enemy sucede algo bien importante en términos de protesta. Y es un álbum llamado It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Uh-huh. Es Muchos dicen el disco de protesta más importante de la década de los 80, cargado de simbolismos y de figuras orgullosas de su africanismo. Chuck D, Flavor Flav y Terminator X, sí, quien hacía alusión un poco a la figura icónica de Malcolm X. Y esta canción que sale de ese disco, que es simplemente una de las más importantes de la protesta de la música pop. Y que además nace para una película, ¿no?, de Spike Lee, que se llama Do the Right Thing. También otro mensaje implícito dentro de la cultura del hip hop y la cultura afroamericana. Además, durísima, durísima. Do the Right Thing es esta película donde se habla del racismo sistémico más allá de la opresión a la que se han visto sujetos los afroestadounidenses. Do the Right Thing critica el racismo desde la negritud, desde el italianismo, desde la latinidad, desde la blancura. Es probablemente su película más importante. Es la película más importante, y Fight the Power acompaña y musicaliza ese momento en que confluyen las culturas cinematográficas y musicales, y por eso está en nuestro listado como una de las más importantes canciones de protesta de todos los tiempos. Fight the Power de Public Enemy y This is America de Childish Gambino en Animales de Radio. Animales de Radio está al aire. Feliz domingo. Si va llegando, recuerde que este programa lo puede escuchar completo en nuestra página web, laxmasmusica.com, on demand, a la carta. Y no solamente este, sino todo el archivo de Animales de Radio. Hemos hecho especiales muy, muy interesantes. Y el de hoy está enfocado en canciones que tienen contenido social o de protesta, a propósito del lanzamiento esta semana del nuevo EP de U2. Correcto. Que tiene que ver con todo ese tema, ¿no? Hay una cosa que me gustaría que conversáramos sobre esta idea que se ha instalado en las conversaciones públicas sobre el papel que juega la música en nuestras inclinaciones políticas o el arte en general, porque se dice con mucha frecuencia que todo arte es político, y si bien hay algo de cierto en ello, en el sentido de que toda forma de expresión nace en dentro de una estructura política, dentro de ciertas posibilidades que esas mismas estructuras políticas le otorgan a esas músicas o a esas culturas, no todo arte está informado por una inclinación política como tal, es mi opinión. Uh-huh. Creo que todo, o sea, está sesgado de todas formas. Exacto. Yo creo que no todo arte tiene que ser político. Y no todo artista tiene que hablar, porque es que lo que puede pasar después de que YouTube lanza un EP es que la gente empiece a decir, bueno, ¿y los demás artistas por qué no hablan? Claro, no están obligados tampoco. Pero he aquí una cosa sobre la cual quiero enfatizar frente al asunto de por qué este es un programa de canciones de protesta más que de canciones con tintes políticos, más uh-huh. allá de que parezcan de esta forma. Y es que la posición de U2 sobre los asesinatos de Alex Pretty y de Nicole Good en Minneapolis, que conducen a la presentación de este EP de canciones, tiene una índole social. Sí. La observación es más social que política. Es decir, U2 no está defendiendo al Partido Demócrata. U2 no está atacando al Partido Republicano. U2 está hablando de un síntoma social, de la misma manera que Fight the Power está denunciando un asunto de abuso del poder sin importar el partido político, ¿sabe? Claro, Bono dijo, y lo digo textual, abro comillas, los estadounidenses en su mayoría nos han dado a nosotros, U2 y a mí en particular, permiso para hablar sin parar. Y en este tema creo que la gente sabe que yo he sido una molestia por igual tanto para la izquierda como para la derecha. Correcto. Y en ese orden de ideas, esa mirada de lo musical como lo político se equivoca en muchas ocasiones, como pasó en el caso de las Dixie Chicks. Claro. Que por habitar en este mundo que usted mencionaba cuando estábamos hablando de Not Ready to Make Nice, de republicanos, sí, y de blancos no necesariamente estaban de acuerdo. Es decir, las Dixie Chicks eran percibidas como artistas republicanas por su género y por su presencia. Y por el nombre, uh-huh, Dixie Chicks. Claro. ¿No? Todo indicaba que compartían los valores de un partido político. Mm. Y no. De repente se paran en una tarima en Inglaterra, como lo mencionaba usted, y decían, no estamos de acuerdo con Bush. Sí. Y ahí, entonces, esa mirada... Y tampoco somos confederadas. Exacto. Y esa mirada política deja de existir, claro, ¿sabe? Sí. Para convertirse en una mirada social, que es donde habita nuestro programa hoy. Nuestro programa hoy no es sobre política. Nuestro programa de hoy es sobre protesta. Claro. Y las protestas no necesariamente tienen un color, ni tienen una bandera. En ocasiones están en contra de ellas. Sí, y muchas vienen detonadas por un miedo particular. Correcto. Como sucedió, devolviéndonos a la década del 80, así como lo hablamos en el comienzo del programa, en canciones como Everybody Wants to Rule the World. Uh-huh. La Guerra Fría en la década del 80 generó en la gente una paranoia enorme sobre lo que podía llegar a ser una guerra nuclear. Uh-huh. Y eso hizo que una banda, curiosamente alemana, hablara del tema. La banda Nena, ¿se acuerda? Sí. 99 Luftballons en alemán, o Red Balloons, que fue su versión en inglés. Pues eso fue una de esas canciones que también, para llevar el mensaje en aquel momento, se hizo en varios idiomas, para alcanzar un público mucho más global con ese mensaje de, hey, qué miedo que alguien aquí le dé por apretar el botón. Nos sí. vamos todos, nos convertimos en ceniza. Sí, claro, había un terror nuclear en todas partes del mundo. Es que, ¿cuánto había pasado desde las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki? Habían pasado, no habían pasado todavía 40 años. Más o menos 40, porque 99 Luftballons es del 83. Ok, faltaban entonces, dos años. Estábamos a 38 años de los dos episodios atómicos, claro, que habían conducido a la Guerra Fría y a todo ese, a toda esa paranoia. Pero como estaba cada país amenazando con misiles, claro, y con ¿qué hubo pues? Yo le lanzo, usted me lanza, ¿qué va a pasar? Y fíjese que tiene una cosa muy interesante esta canción, Uribe, ahora que usted la menciona y la pone como una de nuestras canciones favoritas de protesta, y es, hay dos cosas que me gustan de esta canción. La primera es que es del 83, sí, y anuncia o advierte una tragedia como la de Chernobyl, 3 años después. Ella se adelanta, oh, claro, a Chernobyl. Yo no lo había pensado así, pero vea, sí. Ella se adelanta a Chernobyl. Ah. Esta canción habla sobre una posible emergencia nuclear, y esa emergencia nuclear pone en jaque a toda Europa en 1986 con la explosión de los reactores en Chernobyl. Y la otra es la naturaleza bailable de una canción de protesta, porque es que usted, sí, porque es que 99 Luftballons tiene un divertimento incluido. Claro, pero yo creo que eso, obviamente, ya sabemos que eso es intencional, porque la canción en ese divertimento se siente medio infantil, porque si usted se da cuenta, la canción habla de una teoría fatídica que podría suceder en aquel momento, y es que los niños con globos en sus manos de repente los soltaran al aire, 99 globos rojos, que los generales de guerra interpretarían como amenazas y de inmediato dispararían misiles nucleares. Sí. Entonces, como, wow. Tremendo. Qué paranoia tan brava. Es el momento también en que el post-punk está liderando las revoluciones musicales, ¿no? Previas a lo que vamos a conocer, Uribe, como el movimiento New Wave. Claro. Ella pertenece un poco a esa sonoridad que, dentro de la lúdica que representa desde la perspectiva que usted menciona, infantil, de estos globos rojos, pero además es lúdica desde lo sónico, desde el juego de las de los choques culturales que se producen entre guitarras y sintetizadores, y que van construyendo las bases de lo que va a ser lo que conocemos como la música de los 80, ¿no? Sí. Pero antes de que se produzca ese movimiento nuevo romántico, como lo llaman, el movimiento de los New Romantics, que se perfecciona y se estiliza gracias a Duran Duran, a Johnny H. Jazz, a Frankie Goes to Hollywood y incluso a todos. Incluso a The Romantics. Claro, a The Romantics. Lo que usted oye es opaco, súper siderúrgico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Súper metalizado, a veces hasta frío, como pasa también con el tercer disco de U2, con el War, que es producido por Steve Lillywhite y donde está otra de las canciones de protesta más grandes de todos los tiempos, pero esta no se adelanta ni vaticina nada, sino que recuerda un doloroso momento en la historia de Irlanda. Que es el Domingo Sangriento de 1972 en Derry, en Irlanda del Norte, cuando los soldados británicos dispararon contra civiles que estaban manifestándose pacíficamente en contra de la situación, ¿no? Y es por eso que usted oye, esa canción arranca con esa batería, ta, ta, ta, tan, tan, claro, que es como una, como marcha de guerra. ¿Sí o no? Sí, señor. De inmediato usted ya queda conectado con lo que viene en esa canción. Y hay una crudeza en ese sonido que le graba Steve Lillywhite a este disco. Yo vuelvo cada cierto tiempo a War y me sorprende cómo esa crudeza se mantiene todavía tan viva y tan fresquita, cómo se siente tan vigente a pesar de que la crudeza puede significar o implicar que la grabación fuera tan rudimentaria, ¿sabe? Sí. Es una grabación muy rudimentaria, pero al mismo tiempo la naturaleza social de lo que cuenta la hace tan vigente ahora como las canciones que está sacando. Hay una cosa que me encanta de esta canción y que conecta nuevamente con esa visión que va más allá de lo político y se conecta es con lo social y con la preocupación del mundo, y es la espiritualidad de Bono, tanto en el momento en que grabó Sunday Bloody Sunday como ahorita que grabó este disco que habla del miércoles de ceniza. Y es que dice and yet the battle's just begun, to claim the victory Jesus won. Es, así termina la última frase de Sunday Bloody Sunday, es que hay que reclamar la victoria para Jesús. Es muy poderoso. De hecho, ahora que usted está hablando de la letra de esa canción, hay otro pedazo que a mí, Sunday Bloody Sunday, ahí también hay una frase que dice, how long must we sing this song? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar cantando esta canción? Y uno dice, uff, estos manes estaban diciendo esto desde los 80 y ahorita vuelven y juegan otra vez como recalcando, aquí seguimos cantando sobre lo mismo. O sea, ya había un cansancio colectivo en esa época y lo sigue habiendo en pleno 2026. Sí, pues, ¿qué le parece si seguimos hablando de canciones de protesta con La Nación de Más Música, con estas dos magníficas canciones?